es por la embajada de Taiwán. Sí. La embajada de Taiwán hizo una selección en muchos países, y de habla hispana solamente voy a ir yo. Uh-huh. Luego tenías que presentar una carta, te hacían un examen, una entrevista, todo, y después ellos seleccionaban a ver quién quedaba para el viaje. Es sobre planeamiento urbanístico de ciudades. Ajá. Planeamiento urbanístico de ciudades, bien. ¿Y cuándo es esto? Es el 25 de septiembre hasta octubre. Ah, bien. O sea, ahora, el mes que viene, digo. Uh-huh. Mirá, sí, vos. El mes que viene. ¿Y vas sola o vas con tu marido? No, voy sola. Uh-huh. Es el contrato que firmás para ir, dice que tenés que ir sola, que no podés uh-huh. Salir del país, bueno, un montón de cosas. Uh-huh. Bien. Bien, porque ayer estábamos hablando un poco de eso a partir de unas movidas que sí, decime. Ayer los escuché, justo hoy no los estaba escuchando, mira, ayer los escuché, sí. Escuché que dijiste, pero ¿se lo ganó en un sorteo? No, yo lo hice a modo de pregunta, dije, ¿se lo ganó en un sorteo o presentó algún trabajo o algo? Porque dije, sí. Si presentó un trabajo, me extraña que... teniendo en cuenta que presentó un trabajo y fue favorecida, de hecho vos lo estás diciendo, entonces fue por un trabajo o algo que presentaste, que se le escape una foto. Eso fue lo que dije. Digo, qué raro que alguien que es reconocida por una embajada, que va a ir a participar de un curso acelerado, lo que fuera, a Taiwán, a otro país y demás, se le escape una foto. Qué raro, dije yo. Es más, también me eligieron para que vaya a México. Ah, bueno, ya está de gira. Bueno, con más razón, entonces, digo, ¿no? Qué raro que se le escape una foto, entonces. ¿Se te escapó la foto o generó más ruido del que vos pensabas tal vez que iba a generar? ¿Pero quién dice que uno se saca una foto o escapada, con una mirada? Por ahí uno sabía que la foto iba a hacer un ruido, que iba a llamar la atención de ciertos actores políticos, uh-huh. pero es más, lo que los actores políticos se imaginan en su cabeza y lo que uno por ahí se divierte con lo que se pueden llegar a imaginar, sí. que lo que la foto es en sí. Claro. Realmente, es tal cual se lo dije a Jorge, nosotros nos encontramos uh-huh. juntos, colaborando con el barrio Sarmiento, que nos llamaron diferentes personas aparte para pedirnos cosas, y la verdad, si vos querés hacer una lectura de la foto, yo te puedo decir que la lectura es el peronismo se encuentra en los barrios. Ah, bueno, ahí esa es la lectura de la foto. Bueno, el peronismo está muy bien, pero estás pisando el acelerador, ¿por qué? Y porque, a ver, vos me decís, ¿querés hacer una lectura de la foto? Yo te doy el título. El peronismo se encuentra en los barrios. Bien, es interesante, de hecho una buena definición. Se puede discutir después de más, pero digo, es una interesante definición. Y paralelamente a esto, el programa Incluir, que se daba en el centro de Cañuelas, en el Club Cañuelas. Y vos decís, el peronismo se encuentra en los barrios, yo digo, se pone enfrente a este programa de formación. Yo te voy a decir dos cosas con respecto a eso. Mira, si vos tenés un ejemplo, el sábado tenés tu programa de radio, sí. que vos organizás uh-huh. de la NAMBO, uh-huh. y aparte de eso está una conferencia que organiza Gladys, ponele, Gladys Mundial. Sí, Gladys. Con la Asociación de Radiodifusores de Cañuelas. Sí. De la que vos sos parte. Uh-huh. ¿A cuál de las dos vas? Y mirá, yo te puedo poner un ejemplo que me viene a colación. No sé, digamos, antes aclaro, no sé si es importante lo que yo diga, pero está bien, me sumo al juego. Vos propones un juego, yo me sumo al juego. Hará cosa de 2 meses, tal vez que lo leíste o no, a mí me convocan para exponer en torno a los medios provinciales en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bien. Me convocaron, a las 2 de la tarde. Sí. Yo dejé el programa 12 y cuarto, porque me pedían que una y media, más o menos, 2 menos cuarto, esté ahí. O sea que 12 y cuarto dije, hoy me voy un rato antes, porque me invitaron a participar de esto, me parece importante, y fui a dar mi mirada, mi opinión y una reflexión personal. Pero me fui un rato antes, digamos, elegí. Ahora, qué sé yo, mañana tal vez que me llama un amigo y me dice, che, comemos un asado, 12:15, ¿venís? No, no, termino el programa y voy en todo caso, pero por un asado no. Bueno, mirá, yo te puedo decir, formación podés sacar de muchos lugares. Como vos dijiste, o yo le dije a Jorge, yo voy al CIA, participo de un posgrado de la Flaxo, para concejales, soy la única concejal de Cañuelas que va al posgrado. Además, estoy en la Conrad Adenauer, también hago posgrados en la Conrad, ahora me voy a ir a China, o sea, a Taiwán, perdón. Entonces, formación haces en muchos lugares, no necesariamente tenés que hacerlo porque sea acá en Cañuelas o como sea, ahí en incluir. Y uno elige, dijeras vos, todo el tiempo elige. Y a veces dice, bueno, mira, yo ya esta formación la voy a tener en tal lado, o yo ya la hice, o yo ya la tuve, y prefiero estar hoy, en este momento, en un barrio donde los vecinos me llamaron específicamente, no es que yo fui, me ofrecí, me agarraron y me dijeron, che, Ayelén, ¿nos podés venir a ayudar con esto? Sí, dale, no hay problema. Entonces, prefiero estar ahí haciendo eso que tomando por segunda vez un curso. Ajá. Eso es una... Y te digo, y no te digo el título es El peronismo se encuentra en los barrios, sino que te digo, si querés darle una lectura, dale esa lectura, porque no, pero bueno, igual el título, la verdad bueno. Que estoy sintiendo que el peronismo se olvida de militar el barrio. Se olvida de militar el barrio, se olvida de que parte de lo que nos hace peronistas es estar con el otro, es la cercanía con el vecino, y entonces... decir, bueno, mira, qué bueno que fui a un barrio a ayudar, porque alguien me había dicho que vaya y encontré otro peronista que también estaba ayudando. Es bueno, porque el lugar que nosotros dejamos es el lugar que ocupa otro, ¿eh? Se encontraron... No nos olvidemos de eso. Sí, o sea que vos estás planteando incluso un debate hacia dentro del peronismo que tiene que ver con que el peronismo también tiene que estar más en la calle. Obvio que tiene que estar más, lo venimos diciendo hace cuánto. Y mira, te digo, mira con temas de fotos. Sí. Fui a una piña que organizaron ustedes. Sí. Y me dijeron, no te saques una foto. Y al otro día apareció una foto con tu hermano. Sí. O sea, yo problema con las fotos no tengo. Yo soy amiga de Camilo Bacanarvaja, me saco una foto haciendo una actividad y no tengo problema. Y así como me saco una foto con él, me saco una foto con los jóvenes o el presidente de la JPRO. Sí. O sea, no tengo problema en esas cosas. Porque la verdad que para mí, y esto es una idea personal, para mí los que tienen problemas con las fotos son dos tipos de personas. El que no tiene el apoyo de su equipo, de sus dirigentes, y la persona que no sabe dónde está. Así. Después sí, haces fotos con eso para mandar un mensaje específico, pero... Claro. ¿Pero qué significaría eso de quien no sabe dónde está aquí? ¿Quién no tiene que una estrategia definida, por ejemplo? La persona que no está segura del lugar donde está, dice, uy, estoy acá, pero no sé si quiero estar acá. Entonces, él mismo duda del lugar donde está, y cuando le dicen, che, nos sacamos una foto en esta actividad, dice, no vaya a ser que me vean con vos, y se dan cuenta que me quiero ir. Yo tengo una consulta, Ayelén. Hola, en esto que vos decís, de que... Te está saludando, Jorge. Sí, hola, buen día. Que el que tiene problemas con las fotos son aquellos que no tienen definido dónde están o cuál es su estrategia. A mí no me termina, yo no termino de entender esta posición que vos marcás hoy con una publicación de hace algunas semanas atrás compartiendo una nota de Clarín contra Cristina y el último fin de semana sacándote una foto con aquellos que representan a un sector de los que más defienden a Cristina, como son Rodrigo Rete y Alejandro Simena, que en la última semana, o el mismo día que estuvieron con vos, tuvieron un encuentro de Unidad Ciudadana. Yo no tengo ningún problema, a ver, reitero, me he sacado fotos con Camilo, que es el ex yerno de Cristina. No tengo problema en eso, porque yo no voy a culpar a otra persona por lo que todavía la justicia no culpó a Cristina, ¿entendés? una opinión que yo pueda tener sobre Cristina, yo mira, te puedo decir, jamás voté a Cristina, jamás, y jamás participé dentro del kirchnerismo, jamás. Es mi opinión y es mi forma de ser. Ahora, no voy a culpar a un tercero por una cosa que ni la justicia todavía culpó a Cristina. Eso, digamos, te habilita, entre comillas, a estar, a tener relación con dirigentes que tengan una cercanía ideológica, política, con el kirchnerismo, digamos. Sí, pero ¿y por qué no? Todas las ideas son ricas. Ahora, ustedes también en su momento han sido kirchneristas, entonces no te atiendo el teléfono. Digo, no, mira, yo con la Ana Campos no hablo porque ustedes, bueno... Sí, tiene un determinado perfil. Entonces, no, es más, su radio dice, la verdad que es la más sincera, que dice una radio con ideología política. El resto de los medios tiene ideología política y no lo dice. Entonces, te digo, porque no te voy a atender, no te voy a hablar en la calle, porque yo no soy kirchnerista y jamás en mi vida voté un kirchnerista. Jamás, jamás, jamás. ¿Y cómo ves el escenario político en este camino, en este tránsito que estás haciendo? Uf, está complicado el escenario político. Es un escenario que creo que se tiene que acomodar en muy pocos meses y lo veo complicado. Lo veo complicado. El país está en una situación terrible. La gente en la calle ya no sabe qué hacer para paliar la situación. Y los políticos están en acuerdo o no acuerdo en esto o no, y generan más confusión sobre el sector medio de la gente, ¿no es cierto?, sobre la población, que dice, pero ¿y qué va a pasar? Y esa incertidumbre también genera en la gente problemas. ¿Vos ves que puede llegar a haber algún tipo de conflicto, más allá del conflicto social, alguna situación que amerite el debacle institucional? No, yo no creo en este momento. Más allá de tu opinión o de tus ganas, digo, ¿objetivamente puede ocurrir esto o crees que no? No, mira, sería irresponsable de mi parte, siendo un actor político, decir que puede llegar a pasar esto, porque en realidad sería medio como fogonear o fomentar. Pero más allá de eso, no creo que llegue a pasar. Yo creo que la sociedad argentina ya pasó por mucho y que no quiere volver a pasar por algunas cosas. Igualmente, más allá de eso, digo, pasamos por tanto, sufrimos tanto, no queremos volver a sufrir y terminamos, no sé, terminan votando a Macri y terminamos como estamos, ¿viste? ¿Y tiene una propuesta el peronismo para justamente ser alternativa al actual gobierno? Y nosotros, el Frente Renovador, tenemos nuestra propuesta siempre. Pero bueno, hay que ver los acuerdos que pueda llegar a tener Sergio a nivel más alto, ¿no es cierto? Y cómo se darán esos acuerdos. Nosotros tenemos datos de esos acuerdos, pero no podemos decirlo. No, está claro. Y ahora te hago una consulta a vos en particular. Si vos, vamos a imaginar que vos tenés que estar en una mesa donde se está justamente charlando los acuerdos políticos, cómo se va a desarrollar el esquema de armado electoral y demás. Ayelen Raschetti dice, ¿vamos por la unidad con todos los sectores o definamos en una interna en el peronismo nuestras posibilidades y, común a la frase del peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña? ¿Qué sugerirías? Me parece que es lo más sano, el que gana conduce y el resto acompaña, eso es lo más sano. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos sectores que van a decir, yo con este no trabajo. Y bueno, mejor que el día que perdió se vaya a la casa, ponele, y te das cuenta de que ya no es más peronista, se vaya a la casa y no trabaje, y no tenerlo adentro de una lista, cruzado de brazos, sin hacer nada, que... La verdad, o tirándote de palos y diciéndote cosas que la verdad que al peronismo le están haciendo tanto mal. Los mismos peronistas le hacemos daño al peronismo. Y en ese aspecto, digamos, vos en esa hipotética interna que estás planteando, que sí que sería lo más sano, incluís al kirchnerismo, y de incluir al kirchnerismo, vamos a imaginar que, difícil no imaginarlo, pero bueno, imaginemos que en una interna Cristina se impone sobre Massa, y esto juguemos a trasladarlo al local, vos... ¿serías conducida por el kirchnerismo, digamos? Y sí, la verdad, aunque me duela. Vos, aunque te, digamos, vas a hacer todo lo posible para ganar, pero de no dar el resultado. Yo soy una persona democrática, tengo al presidente a Macri, o sea, si la democracia dice, mirá, ganó Cristina, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Voy a ir en contra de la democracia? Sí, no, pero una cosa es ir en, reconocer al sistema democrático y en ese sentido el voto popular, y otra cosa es encolumnarse detrás de la figura de. Mira, nosotros vamos a seguir teniendo nuestro líder, que es Sergio, que nosotros tenemos nuestro sector, como un ejemplo, ponerlo en, no sé, hay diferentes sectores del kirchnerismo que tienen a diferentes referentes y después se encolumnan bajo tal persona. Bueno, nosotros vamos a seguir encolumnados bajo Sergio y ese va a ser nuestro líder. Ahora, si nuestro líder nos dice, ahora nosotros tenemos un acuerdo con esta persona y vamos a trabajar en ciertos acuerdos con ella y de ciertas maneras, nosotros vamos a seguir a Sergio y lo que Sergio diga, que él acuerda con ese sector. Nada más que eso.